Navidad. Cuando llegas a la noche, la cumbia estás bailando. Cuando llegas a la noche, la cumbia estás bailando. De ver tus ojos divinos no diviso tristezas ni lágrimas. De tu amor. Mientras bailas tú con otro, mil preguntas te hace. Mientras bailas tú con otro, mil preguntas te hace. Si acaso tu corazón el querer ha negado, te mientes, te mientes, te mientes, te mientes. Dices que no, le dices que no. Le dices que no. Llegas a la noche, la cumbia estás bailando. De ver tus ojos divinos no diviso tristezas ni lágrimas, ni lágrimas, ni lágrimas, ni lágrimas. Que digan de tu amor, que digan de tu amor. Que digan de tu amor. Mientras bailas tú con otro, mil preguntas te hacen. Mientras bailas tú con otro, mil preguntas te hace. Si acaso tu corazón el querer ha negado, le mientes, le mientes, le mientes, le mientes. Dices que no, le dices que no, le dices que no.